Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Leíamos esta definición hecha por la revista Punch en el año de 1850 sobre el ideal, sobre lo que implica ser un deportista, y de esta forma les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al Ritual Deportivo. Apunte, tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo se lo contamos en el Ritual Deportivo. Iniciamos nuestra programación hablando del ciclismo, hablando del deporte de la bicicleta, y es que va ganando adeptos en nuestro país por todo lo que han hecho nuestros ciclistas tricolores, ¿no? Como Richard Carapaz, Jonathan Caicedo, Jonathan Narváez, Alexander Cepeda, que también han dejado en alto el nombre del Ecuador. Y es que se está desarrollando el Mundial de Ciclismo y se han vivido jornadas bastante interesantes. Iniciamos con lo hecho por Julián Alaphilippe, quien volvió por el título, no defendió su corona en este Mundial de Ciclismo. El francés revalidó a lo grande su corona de campeón y continuará con el chaleco de arco iris tras imponerse en la prueba en ruta en el Mundial de Flandes en Bélgica, una carrera de 267,7 kilómetros entre Amberes y Lovaina el día de ayer, domingo 26 de septiembre. Alaphilippe, de 29 años y campeón en el Mundial de Imola 2020, llegó a la meta en solitario tras romper la carrera una y otra vez con sus impresionantes ataques, los cuales son casi imposibles de seguir cuando el francés está en su mejor forma. Tras el campeón, llegó a meta un grupo de 4 corredores, entre los que estuvieron el neerlandés Dylan Van Baarle y el danés Michael Valgren Hundal, quienes se colgaron la medalla de plata y bronce respectivamente. El belga Jasper Stuyven, que dejó a su país sin medalla, llegó cuarto, y el estadounidense Nathan Bowles fue quinto. Más alejados entraron el resto del grupo de 17 ciclistas que se quedaron lejos de disputar las medallas. Entre ellos estaban los principales favoritos a la victoria final, el neerlandés Mathieu van der Poel, octavo, y el belga Wout van Aert, que terminó en el puesto 11. La carrera estuvo marcada por caídas y cortes en los que casi siempre entraba el belga Remco Evenepoel, ejemplar en el esfuerzo y el trabajo de equipo, hasta que se dio en la parte final ya desgastados. Hay que decir que 5 ecuatorianos disputaron la carrera: Sebastián Noboa, Wilson Haro, Cristian Pita, Byron Guamá y Joel Burbano, pero ninguno llegó a la meta. Además, Alexis Quintero decidió no tomar la partida. Y también hay que destacar lo hecho en cambio por Filippo Baroncini, quien se proclamó campeón mundial de ruta sub-23. El ciclista italiano se llevó la medalla de oro en la prueba de ruta sub-23 al ganar en solitario en el recorrido de 160 kilómetros disputado entre Amberes y Lovaina. La medalla de plata se la llevó el eritreo Binyan Girmay y la de bronce el neerlandés Olav Koji. Baroncini, de 21 años, cimentó el título mundial con un certero y oportuno ataque a 6 kilómetros de la meta que no tuvo respuesta entre sus rivales. El italiano, que milita en el Trek Segafredo del World Tour, entró en meta degustando el sabor del oro, el sueño de su vida, con 2 segundos por delante de Girmay, el más rápido del pelotón perseguidor, logrando una medalla histórica para su país. Con el mismo tiempo cazó el bronce el neerlandés Koji, uno de los favoritos a priori para el título mundial. La carrera comenzó animada con una escapada exenta de peligro formada por el neozelandés Curry, el estonio Karpenko y el irlandés Ward. No hubo inquietud en el pelotón, en todo momento controlado por las selecciones favoritas. A medida que se sucedían las 20 cotas del recorrido y los pasos adoquinados, el decorado fue cambiando y aparecieron los nervios y una infinidad de caídas. La fuga se fue disolviendo y empezaron los movimientos en el pelotón, con intención de buscar los cortes definitivos. Subiendo la cota de Schmeiberg, tensaron los italianos y enseguida se formó una fuga de 8 corredores a 45 kilómetros de meta. Un repecho a 6 kilómetros resultó clave. Schmidt fue atrapado por el pelotón principal y se desató la batalla. En momentos de ciertas dudas emergió como un cohete Filippo Baroncini, subcampeón de Europa y ganador de la etapa en el Giro de Italia sub-23. Abrió el hueco respectivo entre los corredores y se escapó hasta la cota de San Antonio a 2000 metros de meta para tocar el cielo con las manos y coronó la cima Baroncini, ya imparable con tiempo para el deleite, cruzó la línea con el arco iris en su corazón. Por su parte, hay que decir que 3 de los 4 ecuatorianos que tomaron la partida pudieron completar el recorrido. El mejor fue Martín López, que se mantuvo en el grupo a pesar del fuerte ritmo y entró a la meta en el puesto 68 a 4 minutos y 28 segundos de Baroncini, mientras que Joel Fuertes llegó en la posición 113 a 11 minutos 39 y Nixon Rosero entró a la meta en el puesto 128 a 14 minutos y 36 segundos. Richard Güera no finalizó la competencia. Seguimos con lo acontecido en el Mundial de Ciclismo y es ahora momento de hablar de la división del Campeonato Junior de Ruta que fue ganado por Zoe Backsted. La británica se llevó el oro al imponerse en la prueba del Campeonato del Mundo de Flandes, Bélgica, disputada en un circuito en la localidad de Lovaina, a la que las corredoras dieron 5 vueltas hasta completar 75,2 kilómetros el pasado sábado 25 de septiembre. Zoe Backsted, quien obtuvo la plata en la contrarreloj individual, logró el oro superando en la línea de meta tras un corto sprint a la estadounidense Kaisha Smith, con la que estuvo en la fuga por más de 30 kilómetros. Atacó la británica muy agresiva durante toda una carrera en la que siempre buscó marcharse por delante y le siguió la estadounidense. Más calmada y centrada en aguantar a su rival para tratar de ganar en el sprint entre dos, Schmidt no consiguió rebasarle y se quedó con la medalla de plata. Por su parte, la ecuatoriana Ana Vivar terminó en el puesto 49 a 6 minutos y 4 segundos de la ganadora, la británica Backsted. El Mundial de Ciclismo se desarrolló, como decíamos, en Bélgica y concluyó el día de ayer, 26 de septiembre, con la prueba Ruta Élite para hombres. Seguimos hablando de ciclismo y es momento de hablar de la Vuelta a Colombia Femenino 2021, porque se definieron ya recorridos, horarios y etapas. La competencia cafetera con la ecuatoriana Miriam Núñez como defensora del título se realizará entre el día de mañana, martes 28 de septiembre, y el domingo 3 de octubre. La Vuelta a Colombia Femenina es una carrera de categoría UCI 2.2 que en esta edición contará con 6 etapas. Iniciará en la ciudad de Villavicencio, centro del país, y finalizará con un circuito en la capital, Bogotá. Esta es la 6ª edición de la carrera femenina en Colombia, la misma que se ha convertido en una de las más atractivas y prestigiosas de la región, además de considerarse la más competitiva a nivel local. Desde el 2016, año en el que se estrenó la Vuelta a Colombia Femenina, los departamentos de Valle, Risaralda, Caldas y Boyacá han sido parte de los recorridos, mientras que en este 2021 el departamento de Meta se estrenará en la competencia y las pedalistas tendrán que recorrer municipios como Villavicencio, Acacias, Restrepo y Lejanías. La carrera cafetera contará con la participación de dos ecuatorianas, Miriam Núñez, actual campeona de la competencia, y Daniela Jiménez, quien también correrá por el Liro Sport. Las 6 etapas de la Vuelta a Colombia Femenina 2021 serán transmitidas en vivo por el canal RCN. Y atención a la programación, etapa 1 de Villavicencio a Puerto López será este martes 28 de septiembre con una distancia de 85,3 kilómetros y empezará a las 9:30. La etapa 2 para el día miércoles de Villavicencio a Lejanías con una distancia de 119 kilómetros con hora de partida a las 8:30. El día 3, la etapa 3, tendremos una prueba de contrarreloj de Castilla la Nueva a Acacias, que tendrá una distancia de 24,3 kilómetros. La etapa número 4, ya para el viernes 1 de octubre, será de Villavicencio al Alto de Buenavista con un total de 117,1 kilómetros. La etapa 5, de Restrepo a Chipaqué, el sábado 2 de octubre con 90,2 kilómetros. Y la etapa número 6, el circuito en Bagatá, que serán 7 vueltas el domingo 3 de octubre y recorrerá un total de 88,2 kilómetros. Así que todos atentos a lo que haga Miriam Núñez, actual campeona defensora de la Vuelta a Colombia Femenina, y también, por supuesto, de lo que haga Daniela Jiménez, quien correrá por primera vez esta vuelta y será compañera de Miriam Núñez. Y pasamos del deporte del ciclismo a hablar del automovilismo y nos referimos a lo que hizo Juan Manuel Correa, para quien terminó ya la temporada de Fórmula 3 y se ubicó en el puesto 21. El estadounidense ecuatoriano se ubicó en la posición 11 en la última carrera del año en el circuito de Sochi el día de ayer, domingo 26 de septiembre. El noruego Dennis Hauger se consagró campeón de los pilotos y Triden fue el mejor equipo. La temporada 2021 de la Fórmula 3 llegó a su fin con el Gran Premio de Rusia, cuyo ganador fue el australiano Jack Doohan. Esta victoria fue clave para que su equipo, el Triden, se llevara el campeonato de constructores. El podio del día lo completaron el danés Frederik Vesti del Arc Grand Prix en segundo lugar y el francés Clément Novalak del Triden en tercer puesto, mientras que Juan Manuel Correa terminó en el puesto 11 y no pudo sumar puntos. En el campeonato de pilotos, Dennis Hauger del Prema Racing finalizó primero con 205 puntos, en segunda posición quedó Doohan con 179 unidades y tercero fue Novalak con 147. Correa terminó en el puesto 21 con 11 puntos. El piloto del Arc Grand Prix consiguió sumar en 5 de las 20 carreras disputadas en este 2021. Su mejor posición fue la primera carrera del Gran Premio de Francia en junio, donde se ubicó en la 6ª casilla. El próximo año va a ser mi regreso verídico, es lo que dijo Juan Manuel Correa, ¿no? Este piloto estadounidense ecuatoriano que estaba ya como piloto de pruebas de los equipos de Fórmula 1, ¿no? Y sufrió lamentablemente un accidente en el circuito de Spa-Francorchamps y a partir de ahí se ha venido recuperando de su lesión, ha vuelto a las competencias, pero Correa dice que el próximo año va a ser su regreso definitivo, así que habrá que esperar a todo lo que ocurra con Juan Manuel Correa, que espera seguir superando todos los inconvenientes que le trajo la lesión y llegar a lo más lejos posible en el mundo de la Fórmula 3, en este caso, luego la Fórmula 2 y ilusionarse con llegar también a la Fórmula 1. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar música ecuatoriana y regresamos con más de nuestro ritual deportivo. Regresamos ahora para hablar del tenis y es que hemos tenido competencia interesante en nuestro país, ¿no? Se va retomando todo lo que es los eventos de los circuitos Challenger de la ATP y tuvimos nada más y nada menos que competencia en Ambato. Y finalizó ya este pasado fin de semana y el argentino Thiago Tirante se proclamó campeón en la final del singles masculino al derrotar al peruano Juan Pablo Varillas por 7-5, 7-5 el día de ayer en el Club Tungurahua. Este es el primer título de singles en un challenger para el joven deportista. Ningún tenista tuvo un claro dominio durante el encuentro, el primer set se definió por apenas un quiebre de Tirante y culminó 7-5. El segundo parcial también fue igualado y otra vez el argentino logró romper un saque de Varillas, ganando nuevamente por 7-5 y consagrándose campeón. A sus 20 años, Tirante ganó su primer título de singles en un challenger. Antes había perdido las finales de los Challengers de Lima en noviembre de 2019 y de Trieste en Italia en julio del 2021. Además, el argentino fue campeón en dobles del Challenger de Quito en septiembre de 2021 junto al colombiano Alejandro Gómez. Los sudamericanos le ganaron a los españoles Adrián Menéndez y Mario Mirella. En 2019, el platense ganó el torneo juvenil de dobles del Roland Garros junto con el brasileño Mateus Pucinelli. Por otra parte, el pasado día sábado tuvo lugar la final de dobles del Challenger de Ambato que terminó con la victoria del ecuatoriano Diego Hidalgo y el colombiano Cristian Rodríguez, quienes vencieron por 6-3, 4-6 y 10-3 a Tirante y Gómez. El torneo se disputó en el Club Tungurahua y tuvo entrada libre y gratuita para el público con un aforo del 50%. El Challenger entregó 80 puntos ATP al campeón y $50,000 en premios. Y como decíamos, ¿no?, ya veníamos destacando, pues, esta competencia de a nivel Challenger de los torneos ATP, pues tuvo también la sangre y la presencia ecuatoriana, ¿no?, con Diego Hidalgo y Cristian Rodríguez, que les adelantábamos ganaron en la modalidad de dobles. Hay que decir que este Challenger Ambato La Gran Ciudad tiene a sus... tuvo una buena acogida, tuvo una buena apoyo por parte del público ambateño, quien se dio cita en el Club Tungurahua para apoyar a los distintos tenistas. Ha sido una buena jornada según los organizadores del certamen y se espera que en el 2022 se pueda repetir este tipo de torneos Challenger en el país. Pasamos ahora a hablar de fútbol, y es que se viene ya la Copa Libertadores Femenina y Ecuador tendrá representación, por supuesto, luego de que finalizó la Superliga Femenina con el título del Deportivo Cuenca. Y el actual campeón de este certamen, pues, estará presente en esta edición continental que está programada a realizarse del 3 al 21 de noviembre en Paraguay y ya conoce a sus rivales en el Grupo A. El pasado viernes 24 de septiembre se realizó el sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2021 en la ciudad de Luque, Paraguay. Deportivo Cuenca será parte del Grupo A junto a Ferroviaria de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia y el segundo equipo paraguayo que clasifica al certamen. De los 16 clubes clasificados, el equipo de Wendy Villón será el único representante ecuatoriano de la Copa Libertadores 2021. Los grupos, atención, quedaron conformados de la siguiente manera. En el grupo A, Ferroviaria de Brasil, Paraguay 2, Deportivo Cuenca de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia. En el grupo B, Cerro Porteño de Paraguay, Santiago Morning de Chile, Yaracuyanos de Venezuela, Kinderman Abahí de Brasil. En el grupo C, Deportivo Cali de Colombia, Alianza Lima de Perú, el representante de Bolivia, Universidad de Chile de Chile. Y en el grupo D, Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Nacional de Uruguay y Paraguay número 3. La fase preliminar se dividirá en 4 grupos y los 2 mejores ubicados de cada serie avanzarán a los cuartos de final y los ganadores de esas llaves clasificarán a las semifinales. El torneo organizado por la Conmebol se jugará en Paraguay hasta las semifinales, mientras que los equipos que lleguen a la final se trasladarán a Uruguay para disputar la final única el 21 de noviembre en el Gran Parque Central de Montevideo. Y en este misceláneo de noticias deportivas nos pasamos a hablar de las artes marciales mixtas, y es que Michael Morales ganó y consiguió su contrato para pelear en la UFC, la principal promotora de las MMA. Morales derretó por decisión unánime al kazajo Nikolai Beretenikov en el UFC Apex de Las Vegas y se aseguró un contrato para pelear en la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo. Morales fue parte de la cartelera del Dana White Contender Series y White es el propietario de la serie, ¿no?, y es el presidente de la Ultimate Fighting Championship, la UFC. Morales, de 22 años, se mostró explosivo, sobre todo en el segundo asalto, en donde conectó varios golpes y lo llevó al piso a su rival. Mientras que en el tercer round, el ecuatoriano tuvo paciencia para contraatacar y neutralizó al kazajo. Ahora, Ecuador tendrá 2 representantes en la UFC, con Morales y Marlon el Chito Vera, quienes pelearán en la mayor empresa de MMA del mundo. Estoy feliz de representar a Ecuador y agradecido con mis entrenadores. Quiero mandar un fuerte saludo a mi mamá y a mis hermanos. Estoy siguiendo sus pasos, declaró Morales después de la pelea. Además, las felicitaciones llegaron de todas partes para Morales, ¿no? Chito Vera también reaccionó en sus redes sociales y publicó banderas de Ecuador sobre el video en donde White otorga el nuevo contrato para el ecuatoriano. Morales inició en la lucha olímpica, donde se consagró campeón por 3 veces, después pasó a las artes marciales mixtas a los 14 años, allí alcanzó el título nacional en Ecuador y tiene un récord de 12 peleas ganadas sin ninguna derrota. En febrero de este año, el peleador ecuatoriano llegó a Tijuana para incorporarse al gimnasio Entran Gym y ahí firmó con la empresa mexicana Ultimate Warrior Challenge UWC. La UWC es la promotora de MMA más antigua de México y por esa firma han pasado varias de las actuales figuras de la UFC. Todo Ecuador tiene talento, el apoyo es lo fundamental, los peleadores tratamos de salir por nuestra cuenta, muchos salimos de gimnasios pequeños, mencionó Morales al portal Primicias en abril pasado. Morales se considera un peleador fuerte y analista y una de sus mayores virtudes es el striking, pelear de pie. En Tijuana se ha concentrado en mejorar sus debilidades como el jiu-jitsu. Y el presidente de la UFC, para seguir con el tema de las artes marciales mixtas, ¿no? Dana White le auguró un futuro prometedor a Michael Morales, el ecuatoriano, siempre que se mantenga en orden con su cabeza y si sabe lidiar con la fama. Dana White, que es el jefe de la UFC, luego de que terminara el Dana White Contender Series el pasado martes 21 de septiembre, confirmó al ecuatoriano como nuevo, como uno de los 4 ganadores de contrato para poder debutar en la empresa, pero le advirtió que lidiar con la fama es muy difícil para muchas personas. Hay que decir que Morales salió airoso de su combate de peso welter frente al kazajo Nikolai Beretnikov al vencerlo por decisión unánime. White se levantó de su puesto y aplaudió al ecuatoriano por su triunfo sobre Beretnikov, un experimentado de las MMA. Tras la lectura de sus apuntes, White anunció que Morales se ganaba el contrato. Tiene 22 años, veo posibles destellos en este chico. Él tiene 22 y estará por mucho tiempo aquí, hasta sus 27, especialmente si sobrevive. Tú sabes que tengo antigüedad aquí. Este chico sin duda alguna es especial, tiene que curarse de la oreja, dijo White a la televisión anfitriona del evento. Normalmente yo no aceptaría a un chico así de joven, pero su récord está 12-0. Está 12-0 y déjame decirte que este chico al que enfrentó lo conseguí en Houston en Looking for a Fight, un evento de Fury FC. Y ustedes saben, ustedes lo vieron, que el tipo vino a ganar esta noche, sin mencionar el hecho de que es un hombre de 30 años contra este chico de 22. Literalmente veo señales de posible grandeza en este chico, si puede mantener en orden su cabeza y no perder su maldita mente. Ustedes saben, lidiar con la fama es muy difícil para muchas personas. A medida que empiezas a ser más famoso, llegas al gran show. Muchas puertas se abren para ti que normalmente no se habrían abierto. Si él puede mantener todo en orden, ¿cómo diablos va a lucir? Primero que nada, ¿cuál va a ser su récord? Y todas esas personas, todo eso está por verse, manifestó Dana White al respecto del luchador ecuatoriano. Terminamos hablando del fútbol femenino y hablando de la selección ecuatoriana de fútbol que disputó los compromisos de fecha FIFA, ¿no? Y tuvo compromisos amistosos ante la selección de Perú. Y en su último encuentro, la selección ecuatoriana empató 0-0. Frente al conjunto de la Bicolor en el estadio Banco de Guayaquil de Independiente del Valle. En el primer encuentro, mientras tanto, las dirigidas por Emily Lima ganaron 1-0 contra el mismo rival. Hay que decir que el equipo de Emily Lima encaró estos 2 enfrentamientos ante Perú pensando en la Copa América Femenina 2022, torneo continental que se jugará del 8 al 30 de julio del 2022 y otorgará 3 cupos directos y 2 al repechaje del Mundial 2023, que se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda. La selección ecuatoriana femenina en estos compromisos demostró poco peso ofensivo en ataque, ya que en ambos partidos las locales carecieron de intensidad y sobre todo de creación de juego. En el último encuentro del pasado martes 21 de septiembre tuvo un rendimiento bastante discreto, tanto ecuatorianas como peruanas buscaron adueñarse de la pelota pero no causaron peligro en el arco rival. Aunque todavía no están confirmadas las fechas ni las sedes, la selección ecuatoriana femenina se enfrentará a Venezuela y Argentina en la próxima fecha FIFA. Música. si se va. Desaparece y se transforma en una excusa que pronto se vuelve tu realidad. Cancha y historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Arrullado por la pestilencia perenne de la bruma de cenizas que las grandes chimeneas de los crematorios esparcían por el aire, Héctor Guerrero salió de la duermevela del final de la tarde con el suspiro lastimoso y elocuente de quien acaba de vislumbrar flotando en el charco alborotado de su propio corazón el barco impasible de la muerte. Quiso gritar, pero observó cómo la materia viscosa del silencio del universo se escurría por las paredes desnudas de su cuarto, y el grito se le desvaneció como una resina cáustica en las grietas hirvientes de sus labios. Se incorporó sobre la colchoneta de espuma y se quedó aturdido por el derrumbe repentino de su voluntad. El mundo le pareció irreal. Por primera vez en su vida tuvo la evidencia física de que la Tierra estaba dando vueltas sobre sí misma, y también alrededor de los humores corrosivos de su cerebro. Se acercó a la maraña de trapos y cartones aparvados en una esquina del cuarto y alcanzó una bolsa de plástico de la que extrajo con cuidado uno de los valiosos álbumes que guardaba como la única y última referencia con el pasado, cuando el mundo no era todavía una ciénaga pestosa de muerte y desolación. Pertenecía a la última liga del campeonato de fútbol disputada 6 años atrás. Lo dejó en el suelo, abierto por la página del que había sido su último equipo como entrenador. Luego, extrajo de uno de los bolsillos del pantalón que colgaba de la manilla de la ventana un globo blanco. Lo infló, lo ató, le dibujó las rayas negras tal como venían en las fotos de balones que llenaban los márgenes del álbum y comenzó a elevarlo una y otra vez golpeándolo con la cabeza, los muslos o los pies, mientras iba sintiendo cómo el globo, él mismo y el mundo entero se quedaban nadando en un estado de brumas imaginarias donde la realidad no era otra cosa que el cúmulo de los residuos que habían dejado en su memoria tantos buenos recuerdos. Mientras el globo ascendía, él cerraba los ojos y soñaba con aquellos balones de antaño que volaban sobre el área girando sobre sí mismos, igual que gira la Tierra, buscando el golpeteo acrobático de su derecha mágica. El globo se elevaba a cámara lenta, y él se retorcía sobre sí mismo reproduciendo cabriolas, chilenas, volatines